Tú te piensas que todo es fácil, pero estás equivocada. Tengo a mi mujer en casa llamándome, diciéndome, ¿dónde estás? Tú te piensas que yo soy un hombre de eso, que anda por ahí buscando un par de presas. La rareza de las cosas que me han pasado es que yo de ti, de ella estoy enamorado. No me insultes, que piensas que no me duele. Estoy perdido en la oscuridad por un delito de amarla a las dos. Egoísta soy, lo confieso, ya no tengo el perdón de Dios. Tú te piensas que todo es fácil, pero estás equivocada. Tengo a mi mujer en casa llamándome, diciéndome, ¿dónde estás? Asesíname si quieres, total no valgo nada. Dices esto como si fuera que no me conociera. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás punteando? Si cuando nos conocimos sabía que era casado. Simplemente no me pidas lo imposible, ni me mires con esa carita triste, que nada cambiará. Solo es ponerlo mal, tú sabes mi verdad, la tienes que aceptar. No puedo continuar con esta mentira que nos hace mal y no lo puedo controlar. Creo que la amo a las dos. Egoísta soy, lo confieso, ya no tengo el perdón de Dios. Tú te piensas que todo es fácil, pero estás equivocada. Tengo a mi mujer en casa llamándome, diciéndome, ¿dónde estás? Y bueno, ya tú sabes, papi, Dacos Music, el especialista Ernie DJ, cabrón, Martín Vegas. Solo los fuertes saben esperar. Hay veces que no toca hacer cuchillo, otras heridas. El polaco fraude. ¡Os fuimos! ¡Al garete!